que la esperara, que esta vez no faltaría. De nuevo me la jugó, esperándola me dejó. No llegó, no llegó. Si ese lugar hablara, que no diría. Si tú le preguntaras, le contaría todo lo que he sufrido al estar esperando. Siento que tus mentiras ya están cansando a mi corazón, que te quiere tanto y no soportará que una vez más lo dejes esperando. Lo dejes esperando.